5 minutos de las 2 de la tarde y ahora nos vamos a meter en Colombia, porque Colombia concita la mirada de toda Latinoamérica desde hace casi 2 semanas, 15 días que empezó el estallido de furia popular y a la vez una represión, diría yo, sin precedentes en nuestra región. Está en línea Ita María, periodista y economista colombiana, es cofundadora de la colectiva feminista Las Viejas Verdes y también escribió el libro Que el privilegio no te nuble la empatía. Gracias por atendernos, Ita, buenas tardes para vos y bienvenida a Pasaron Cosas. Hola, buenas tardes, hola a todas, a todos. Ita, contame, ¿ahora en este momento está más o menos en paz la situación o sigue habiendo movilizaciones? No, paz, nada. En este momento, hay una relativa calma durante el día, aunque esta mañana, desde las 8 de la mañana, se presentaron disturbios en algunas partes de Bogotá, en un punto de concentración. Realmente disturbios no, lo que se presenta es represión desmedida de parte de la policía y del SMAT hacia manifestantes. ¿Qué es el SMAT? El SMAT son las fuerzas especiales, el escuadrón móvil antidisturbios, son unas fuerzas especiales que se crearon en determinado momento, supuestamente transitorias, pero cumplen no sé cuántos años ya. Y son para, son un brazo más del Estado, con más facultades en términos de fuerza y de armamento también para contrarrestar las manifestaciones y la protesta pública. Ita, esto que desplegó el Estado, ¿son fuerzas que no se habían visto, no habían actuado hasta ahora en este tipo de movilizaciones? ¿Hay ejércitos, militares que antes no reprimían? Porque bueno, Colombia tiene una tradición justamente de mucho milico en la calle, ¿no? Sí, mira, es muy particular lo que está pasando porque sí, desde que se creó el SMAT, cuando ha habido manifestaciones, cuando ha habido protestas, han estado en las calles y han reprimido, y no es la primera vez que hay abusos de fuerza. Hay un largo historial de muertes por cuenta de estos escuadrones. Pero en esta proporción, en esta medida, junto con presencia militar en las calles desde el domingo pasado, no ayer, sino hace 8 días, cuando empezó todo esto, este estallido arranca el 28 de abril, pero ese domingo, que si no estoy mal fue el 2 de mayo, el presidente anuncia la medida de asistencia militar. En ese momento hay un permiso para que fuerzas militares, para que soldados del ejército apoyen en las calles a estos escuadrones antidisturbios y a la policía. Entonces hay un gran despliegue de fuerza militar, de fuerza pública en las calles, intentando reprimir las manifestaciones, intentando reprimir las protestas. Particularmente hay unas ciudades donde los focos de resistencia son muy fuertes y también muy diversos y pasan, y hay muchas dinámicas en la protesta y en la ciudad particularmente. Ayer vi que denunciaban en Cali, justamente vos decís que hay muchos focos, que no es solo Bogotá. Vi que en Cali hablaban de la formación, no cualquiera, sino una colaboradora de Gustavo Petro, la ex ministra de Trabajo, ahora se me fue el apellido de esta dirigente, denunciaba la formación de grupos paramilitares por parte de la élite caleña también, como que no son solo las fuerzas especiales o los militares del ejército los que están reprimiendo o intentando enfrentar las manifestaciones. Sí, es muy extraño todo lo que está pasando en Cali, porque desde hace varios días Cali es la ciudad del país que más fuerza pública disponible tiene. Allá se desplazó el comandante Zapateiro, que es el comandante de la fuerza militar en Colombia. Hicieron un gran despliegue también de miembros activos de la fuerza pública, y casualmente en Cali es la ciudad que no han podido controlar ellos. Entonces se está presentando esto que mencionas, se están presentando grupos de civiles armados, parece que en algunos barrios de estratos altos, para, según ellos, protegerse del vandalismo de la protesta, pero claro, es muy oscuro todo lo que está pasando, porque ayer vimos un episodio gravísimo de todo lo que ha de todo lo que ha venido pasando, quizás lo más grave, y es que hay civiles armados con armas de largo alcance disparando junto a la policía a los manifestantes. Quiero aclarar que la palabra vándalo se ha utilizado en Colombia para estigmatizar la protesta de una forma muy ligera. Evidentemente, dentro de la protesta y los desmanes y el caos, pues pasan cosas. Y pasan cosas que no responden necesariamente a la protesta. Pero la estigmatización de la protesta como un acto vandálico viene desde hace mucho en Colombia. Acá se están cruzando y se están sumando muchos descontentos, muchas inconformidades históricas. Los grupos indígenas también se están sumando a la protesta, a apoyar a los manifestantes en las ciudades, porque la policía, contrario a hacerlo, los está atacando y los está reprimiendo, y tenemos 47 muertos en este momento en el país. En 12, 13 días que lleva la protesta. Esto es absurdo, mirando quizás las proporciones. El estallido en Chile, sí, claro, en 150 días tuvo 36, 34 fallecidos durante la protesta, y bueno, eso es lo que está pasando. Hay mucha desinformación. Tiene un nivel de violencia realmente inusitado. Hay más muertos en estas dos semanas en Colombia que, como vos bien decís, que en todo el conflicto de Chile o que en toda la revuelta por George Floyd en Estados Unidos. O sea...